Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, no les habla Graciela Borges, quien les habla es el conductor de Todos los Días Un Poco, hoy diezmado terriblemente de la garganta, pero haremos lo posible por continuar esta tarde lluviosa. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Muy bien, señores, aire. Hoy día miércoles voy a tratar de hablar poco, pero la verdad que hoy es el día de los tres chiflados. La censura, usted sin voz. Así mismo, pero no nos van a ganar, no nos van a derrotar. Estamos acá presentes, día miércoles de cine, con el señor Alberto Romero y Alejandro Rat, que han venido, sí, señores, bajo la lluvia, bajo ese rayo que hace unos minutos acaba de caer y pareció que se abría la tierra en dos. Parece... No, se están arreglando acá. Están arreglando, poniendo la alcantarilla. Yo diría que el señor es de huracán y está llorando acá la pérdida de la posibilidad de ascenso a la A. Escúchame una cosa, ¿ya terminó el partido? Terminó el partido. Empezaba a las 3. A las 2:30 empezó. A las 12 empezó. Ganó Independiente 2-0. Che, y Huracán no. Huracán no pudo ascender. Qué garrón, estuve. El barrio de luto. Metido ahí, porque encima, hoy a la noche, toca el afamado trío Vamos Arriba, del cual soy parte y debería estar cantando esta noche. Bueno, no va a ser posible que cante yo, pero. ¿Y quién lo suplanta? Y el compañero de emociones, Fernando Lernoux y Esteban Ibáñez, entre los dos van a ser una especie de. De pimpinela para resolver la situación. De hecho, bueno, vamos a dar, digamos, vamos a repartir, muchachos, la carga. Vamos a repartir. Conductoril. Así que lo primero que hacemos siempre, recuerden, es recorrer la agenda, la agenda de ¿cómo se llama? Cultural. Bien, gracias. La agenda cultural. Y bueno, hay que dar información a nivel cultural. Bueno, vamos. Así primero que con agarre la tocada. La batuta, Alberto Romero, perfecto. Con adelante, la tocada de Vamos Arriba Trío, el gran trío. Mentado trío rioplatense. Ciclo de músicas en el mítico bar Bien Bohemio. Una vez por mes se dan cita. Bueno, esta es la convocatoria del ciclo. Sí. Hoy, ¿dónde es que tocan? En Sánchez de Loria 745, en Buenos Aires, a las 20:30. Y. Toca el trío Vamos Arriba. Invitados por el dúo Fernández Ferraris Brands. Estamos muy lejos de la computadora. Es el anfitrión de la noche, de todas las noches de este ciclo, ¿no? Así es. Okay. Ciclo de conciertos miércoles bohemios. Sí, porque está en el bar Bohemio. Bien Bohemio se llama el bar. Muy bien, así que hoy a la noche estaremos ahí capeándole a la agua. Esto va a estar duro. A la difonía. Esto va a estar duro realmente. Pero bueno. Día áspero. Otra cosa para ir a ver hoy también. Maya Costa, Grupo y Los Criollos. Bien, Los Criollos, Lucas Bragán, no sé si Lucas Bragán, un amigo de Lesnaola. Uno de ellos. Guilla Iroldi, otro de ellos. Bueno, hoy a las 21 horas en Salta y Resto. Salta y Resto. Sí. Salta y Resto. Salta 755. Así es. Muy bien. Bueno, eso es para ir a ver esta noche música. Música. María Costa y Los Criollos y vamos arriba, trío. Todo por acá, por el sur de la ciudad. Muy bien. Materia cinematográfica, muchachos, que es el día del cine. ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Algún festival que se esté dando? ¿Rodando en cuestiones? No. Hablamos del Festival de Cine de Francia. El cine francés, 50 películas. Y también que terminaba hoy. Así que apagó la luz. Ya no es lo último que falta. También el Festival de Cine Brasilero, que estaban compitiendo cortos y largos hasta hoy. Hoy termina, ajá, hoy anoche termina. Ah, hay un anuncio para hacer, que se está haciendo el Mundial de Cortos. Ah, muy bien. Con temática futbolera, sí, por obviamente la ocasión del Mundial. Mire, que Campana nos quieren imitar, pero nunca igualar. Nosotros tenemos desde el viernes el Mundial de las Músicas de los Mundiales. Ah, no, gran sí. Mundial. Gran Mundial. Uh-huh. Ganó por ahora Brasil y Chile. Pero es el Italia. Brasil y Chile vienen ganando. No, pero no son la música de los Mundiales, sino que cada nación hizo para su nación un tema oficial, como para nosotros hizo Tambiónica, por ejemplo. Ah, qué lindo. Algunos otros también. Que con motivo de cada mundial, todos los países participantes hacen cada uno un tema. Con la excusa esa venden. Claro, claro. ¿Se entiende? Entonces hacen un tema famoso. Este, por ejemplo, de Brasil. Este es el anti-mundial. ¿Habla mal del mundial? Sí, disculpe, Neymar, esta vez no voy a alentar. No te voy a alentar. Ah, qué amargo. Los brasileros están. No, dice, tremendo. Porque el pueblo está para atrás. Ajá. No tenemos que comer. Todo eso. La letra está buenísima. Mira. El apellido me olvido, amigo, siempre. Krieger, Edu Krieger. Ajá. Edu Krieger. Y bueno, este fue el ganador del grupo A. Después por el grupo B ganó Chile, que tiene... ¿Y cómo compiten? Revienta. Agarramos el grupo A, vota el público. Pasamos los temas, vota el jurado, hay un jurado de notables y el público vota. Muy bien. Bueno, este el Mundial de Cortos es usted siga. Sí, es en varias sedes, incluso internacionalmente. Ahora me parece que hay en México proyecciones. Uh-huh. Como son muchas, les recomiendo acercarse al Facebook de Mundial de Cortos. Ponen eso y van a encontrarlo. Muy bien. Y ahí podrán ver cortos con temática futbolera. De todo el mundo. Uh-huh. Perfecto, genial. Bueno, 17 y 12 minutos. Sí, soy yo, Nicolás Gord. No es el Coco Basile el que les habla. Más bien es un Basilo Coco el que está hablando. Espero que se me pase esto para mañana, porque mañana es el día del punch para arriba. Mañana compiten en el Mundial de las Canciones de los Mundiales. Mañana es jueves, mañana hay música. Compiten con Brasil-Croacia. Mañana competimos contra Brasil-Croacia, sí. No, pero es 3:30 el partido. No, a las 5. A las 3:30 empieza la fiesta. Yo le digo, tengo acá el fixture. 17 horas. Brasil, Croacia, vamos a estar acá. Yo creo que vamos a poner la tele y vamos a poner el audio de la tele. Y pueden comentar. Y vamos a comer una pizza, algo. Porque, sí. Bueno, en fin. Yo tengo ganas de verlo ese partido también. Claro. Si creen que yo no. ¿Qué? Que no hago mundial, que ya a mí no me gusta el mundial. Olvídate. Lo voy a marcar ahí todo. Bueno. ¿Con qué seguimos? ¿Noticias? Vamos un poco a pasar las noticias. Ahí van a leer ustedes, muchachos. Muy bien, sí, quizás no hago un comentario al margen, al pie. No te preocupes. Dale, Caparazón. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas, yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Let's Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Adelante, Alejandro Rast. Bueno, vamos con las noticias. Acá tenemos una declaración de Cristina en Tiempo Argentino. Así es. Que dice, la peor colonización no es militar ni económica, sino cultural. Bien. Como bien lo venimos diciendo nosotros en este programa. Se ve que escucha este programa. Totalmente. Sin embargo, ella gobierna hace cuántos años ya. Y estamos más penetrados. Que... estamos un poco penetrados. Pero bueno. Pero se dio cuenta ahora. Ahora hará algo. Más vale tarde. Es importante, es importante. Escúcheme, bueno, algunas cosas se hicieron igual. Sí, podemos. Hay algunos símbolos, ciertas cuestiones. Una de ellas puede ser la cuestión Malvinas. En el predio donde funcionó la ESMA, la presidenta inauguró el Museo de Malvinas, que buscará difundir, exhibir, comunicar y concientizar sobre la soberanía en las islas, y pidió a los argentinos no abandonar esta lucha histórica. Bien, eso fue en un acto. Ayer estaba Cadena Nacional y hizo esas declaraciones, pero yo lo tomé como la nota de color, ¿no? Porque habla de que la colonización no es ni militar ni económica, primero se desembarca culturalmente y después siempre está el cipayo que adopta, ¿no? Adopta. Pero bueno, le mandamos un saludo de acá grande. Y ahí está inaugurado cerca de casa, en la ex ESMA, el museo de las Islas Malvinas, porque fue el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Por eso se estrenó. ¿Y no fue feriado? No fue feriado. Era feriado en una época. Ya no lo es, porque ahora se aúna todo en el 2 de abril. Muy bien. Esto también. Anuncian paro de subtes para el jueves. La medida de fuerza regirá desde las 5 a las 7 de la mañana. Es en reclamo de mayor seguridad en las estaciones, luego de que se produjera un robo en el andén de Castro Barros de la línea A. Muy bien. ¿Qué me dice Campana? Yo te hago este movimiento, mira. Este movimiento. Igual no sé si te ves, porque está apagada la luz en el estudio. Sí, no sé. Estamos complicados. Bueno, trabajador del... Y Campana no tiene Rat no tiene los pantalones puestos. Menos mal que esto es radio. Sí, muy bien. El agua hace estragos con nosotros. Trabajadores del subterráneo de Buenos Aires anunciaron que este jueves 12 realizarán un paro de actividades de 5 a 7 de la mañana en reclamo de medidas de seguridad. Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo, informó que el paro afectará todas las líneas y no funcionarán las boleterías. Luego de que el lunes de la semana pasada se registrara un robo en la estación Castro Barro de la línea A. Bien, esto es sospechoso. Un robo siempre es sospechoso, pero fíjese, hace unos meses que vienen ahí con la lucha, ¿no? Que se complica, que la seguridad, todo. Y entonces ayer se juntan y parece que el gobierno, es base, ¿va? Quería cobrarles unos 20.000 pesos de multa por haber liberado los molinetes en apoyo a los petroleros de la acera para que los absuelvan. Uh-huh. La cuestión es que después de eso dijeron, al tuntún quieren meter... meter multas, claro. Se va a pudrir todo, tocan a uno, tocan a todos. Y entonces volvieron con esta cuestión de la seguridad, que no les dieron ninguna respuesta. Le habían dicho que iban a ser 6 por año. Mm. Hay más de 150, imagínate que a 6 por año no terminamos más. Mm. Pero hay 150 boleterías. La cosa es que en el medio de la negociación pasa... O sea, ayer negociaron, antes, la semana pasada, claro. ¡Pum! Un afano. Mm. Entonces, como que esto, ahora te estoy entendiendo. ¿Me entiende? Uh-huh. Esto enturbia la cosa. Uh-huh, claro. Porque es verdad que hay afanos, porque de hecho estaba la Policía Federal, uh-huh. Levantaron a todos los policías federales, quedó la Metropolitana, en menor medida, yendo y viniendo, porque circulando, se iban repartiendo porque había menos efectivos, claro. Y ahí empezaron los choreos. Ajá. Empezaron los choreos y cada vez con increyendo pidieron seguridad, empezaron las tensiones, y cuando estaban ahí, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Pum, un afano en el momento. Pero como para demostrar todo lo que sucede. ¿Alguna teoría conspirativa? Nada, hay muchas cosas que se dan. La Policía Federal ya no está más por ahí. La que está ahora es la metropolitana, la napolitana. La napolitana. En el medio tú te voy a encajar una multa de 20 lucas, así, bueno, qué sé yo. Bueno, las casualidades. Soy turbia, no sé, no quiero ir ni un lado ni del otro. Por supuesto que nuestra causa está con los trabajadores. Por supuesto. No, está más que claro, pero estas cosas a veces llaman la atención, hay que decirlas. ¿Qué va a ser? Bueno. La regulación les puso un techo a las tasas. La tasa máxima que podrán cobrar los bancos de primera línea está entre 5 y 15 puntos anuales por debajo de las vigentes. Bien. Las tasas de interés que cobran las entidades financieras sobre los préstamos personales y prendarios otorgados a personas físicas tendrán, a partir de ahora, un límite máximo establecido por el Banco Central mensualmente. O sea que vos antes ibas a pedir un préstamo. Y eso no estaba regulado. Al año pagabas 60% de lo que habías pedido. Claro. Más. Y ahora el Central parece que reguló eso y le puso un techo de un 35%. O sea, más del 35% no se puede ganar por año. Claro. Yo te presto 1.000, me devolves 1.035 como máximo. Para los 1.350. 1.350, perdón. Pues eso sería hermoso. Pero 1.350. Dividido en esos 12 meses. Claro. O sea, puedes hacerlo por sistema francés o el otro, cuotas fijas o con intereses, claro, no sé si. Pero el máximo es eso. 35%. A mí lo que me sorprendió es que esto no haya sido posible en otro momento. Claro, que no sea así de movida. Claro, ¿no? ¿Por qué? No, lo que pasó ahora es resulta que se subieron las tasas hace poco tiempo, sí, por una medida para enfriar la economía y que no se vayan los dólares arraudadas como se estaban yendo. Bien. Tiene que ver con eso. Ahora se fueron al carajo y siguen ganando, claro. Entonces, claro. Bueno, pero ya, o sea, se siente un precedente de que es posible entonces marcar la ganancia de la usura. Uh-huh. Más de eso ya es usura. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si más de eso. Más del 10% en un año ya es usura. Sí. En fin, vamos, depende de la cantidad de plata, esas cosas. Bueno, un tema interesante para el que está en una situación en la que necesita unos mangos, sí, y quiere sacarlos y está bancarizado, porque con el resto no hay control. Con los que hablábamos la otra vuelta con Julia de Tito. Con los de efectivo ya y todos esos. No hay control, entonces se pudre en cualquier momento. O sea, este control alcanza solo a los bancos, no a cualquier entidad que preste. Solo a los bancos chicos y grandes. Okay. Pero sí. De primera línea. Yo le nombraría acá como para que tenga, pero claro. Sí, son de los bancos que tiene la mayoría de la gente. Uh-huh. Y los chicos vendrían a ser los bancos conocidos, pero más chicos. Okay. Por ejemplo, Patagonia. El Banco de la Plaza. El Banco de la Plaza también, muy bueno. Uh-huh. Bueno, y esta es una gran noticia. Resuelto un enigma de 50 años. ¿Qué es el lado oculto de la luna? Y ahí estamos escuchando a Floyd, que canta del disco El lado oculto de la luna, en relación directa a esta noticia. Lo podía hacer. Yo tengo muchas dudas con esta noticia, porque, bueno, dice, era uno de los mayores misterios de la astrofísica. Científicos de Penn State University lo descifraron. ¿Cuáles son las características de la carga del satélite que nunca pudo verse desde la Tierra? Yo tenía entendido que el hemisferio norte veía una parte y, no sé, pero no, por ahí estoy equivocado. A ver, sigamos viendo. Pero hace unos 4.500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte chocó brutalmente contra la Tierra. La inmensa cantidad de escombros producidos por el choque formó una densa nube de residuos alrededor de nuestro planeta, que obedeciendo las leyes de la gravedad se fueron uniendo hasta dar forma a lo que hoy es el satélite. La Luna. La confirmación publicada por la revista especializada Science explica que se habría tratado de la mayor de las colisiones sufridas por la Tierra en toda su historia. La mayor de las colisiones, o sea, la tiene Unen. Unen. Esto es una colisión. Una colisión. Pero lo que está explicando es la Luna en sí. ¿Cómo no se formó la Luna? Claro. Bueno, pero escúcheme, usted siga, esto es muy importante. La Luna se enfría más rápidamente que la Tierra, debido a que ambas presentaron anclaje mareal desde el principio. La Tierra, todavía caliente, a más de 2.500 grados, radiaba hacia el cielo, hacia el lado cercano de la Luna. El lado oculto se enfrió lentamente, mientras que el lado que mira la Tierra se mantuvo fundido. Ajá. La Luna se enfrió. O sea que efectivamente hay un lado que nunca se ve desde la Tierra y que por lo tanto, no se ve, no se conoce. No se conocía hasta ahora. Le sacaron una foto, pero ahí parece que la cuestión es así. La Luna estaba ya toda formada, sí, y como ahí explicaba, la Tierra estaba caliente y entonces le tiraba meteoritos. Es una historia de amor, digamos. Le tiraba cosas, claro. La Luna estaba un poco fría y la Tierra estaba caliente. Y poquito se le tiraba meteorito, meteorito, meteorito, y ahí hizo agujeros y generó mares. Ajá. ¿Está? Del otro lado, como se mantuvo fría, se galvanizó, se puso dura, para seguir con la historia de amor. Analogía. Y entonces parece que no, no se corroyó. Claro. Como la, el lado que nosotros vemos. Por eso nosotros vemos cráteres. Claro. Con la luna llena. Y del otro, del otro lado parece que es una bocha lisa. Una bocha lisa, vieja. Mirá. Ya está. Ese es el misterio. El gran misterio. ¿Y ahora qué va a hacer Pink Floyd al respecto? Y ahora va a hacer un disco que se llama Sos más lisa que del otro lado. Y tenés un lado liso. Se va a llamar el... Muy bien. 17 y 25. Es momento de adelantar lo que va a venir en la segunda mitad del programa, y ahí sí que van a hablar ustedes, y se listo. Van a dar la panzada. Le ponemos la mordaza de nuevo a ustedes. Y yo, sí, me voy a clavar un caramelito de miel. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, nos subimos a la fiebre. Pero tiene que separar. Ah, perdón. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la Coca-Cola era originalmente verde? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, ahora sí, señor Rat Romero, ¿van a hablar de cine? Bueno, no, decía antes, cuando me confundí sobre la cortina. No, por favor, sí, la todo programa. Es que está en calzoncillos. Estoy un poco distraído por eso. Que nos subimos a la fiebre mundialista. Ajá. Y vamos a hablar es de... Es imposible hablar de cine en este momento. No, en este momento, no de nada, puede, de no nada. No se puede hablar de nada. Entonces hay que hablar de cine hablando de la realidad del mundial. Cine y fulbo. Entonces agarramos y dijimos... Ah, yo me acuerdo de una película que me emocionó hasta los tuétanos, que era... Y me hizo conocer a los grandes héroes del 86. Del 86. Peliculón. La revimos ayer, se nos cayó una lágrima. Recordamos que está musicalizada con música de Valeria Lynch. Me das cada día más. Claro, yo no lo recordaba. El Diego cayendo, obvio, boludo, la lágrima. Cosa. Salgamos campeones, por favor, te lo pido. Si bueno, me dicen que si salimos campeones vuelve Valeria Lynch, yo prefiero, en realidad. Valeria volver. Lynch nunca se fue. Nunca se fue. Está ahí brillando. Bueno, héroes. Bueno, no, y al respecto, tenemos una entrevista telefónica más que interesante con un tal Gustavo Destiar, que es periodista, guionista y fanático del cine deportivo. Una cine cosa deportivo. Rara. Le encanta. Está perfecto, me encanta. Cine de nicho. Cine deportivo, total. Claro, es cine deportivo. Cine deportivo. Estamos hablando. Existe. Rocky muy bueno. Tiene, él tiene. Sí, entraría, por ejemplo, claro. Él tiene todo un archivo. Karate Kid. hecho de todas las películas que tocan algún tema deportivo. Por ejemplo, el boxeo. La de Nadia Comaneci. Está lleno de películas yankees sobre el fútbol americano, claro. ¿No? Todas ese tipo de películas. Él tiene un archivo y le encanta investigar y hablar del tema. Y lo convocamos para hablar de héroes. Una especie de Bonadeo. No sé si se sentiría cómodo él con ese. Le podemos preguntarle. Sí. Muy bien. Bueno, así que en definitiva vamos a hablar del mundial. Vamos a hablar del mundial. Un poco de fútbol, un poco de mundial, sí. Deporte, sí, me encanta, excelente. Bueno, les toca el informativo, señores. Bueno, así que adelante. Concentración, y es así. Yo les voy a enseñar como me enseñaron en Éter. Uno lee el título. Okay. El otro lee la primera bajada. El otro lee la segunda bajada. Vamos así. Y así siempre. ¿Quién empieza? El que lee el título siempre lee el título. Ah, okay. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bien. Muy bien. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Para el bolsillo del caballero. En conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunciaron el cierre de la paritaria con el gremio de choferes de corta y larga distancia.

todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Bueno, un día accidentado hoy. Ni hablar. ¿Qué día de miércoles? Bueno, nuestro entrevistado está llegando a su lugar de su base de entrevista, así que lo estamos esperando un rato. Con él vamos a hablar sobre la película Héroes y sobre otras películas relacionadas con el Mundial. Bien. Es un experto en ese tema, así que lo estamos esperando. Yo quiero saber, ¿ustedes vieron en qué formato vieron Héroes? En YouTube. En YouTube. ¿Está? Está en YouTube. Uy, genial. Y hay una calidad medio... Pero bueno, está. Sí. Y algo que nos surgía como pregunta ayer era... ¿Qué onda? ¿Por qué se hizo una película del Mundial 86 y... Alguien la pagó. Y no de otros? Sí. Y resulta bueno, que no. Bueno, estaba dando vueltas ahí nomás Héroes 2, que es la de Italia 90, que esa también es conocida. Sí, esas dos son las que son uno como sabe las que más han circulado. Pero Héroes 2 no la vi. ¿No la viste? No, te perdiste nada. La que vale es la de 1. Sí, claramente. Hay una 3. Hay una 3. Bueno, no, a eso... Dale la bienvenida. Vamos. Está en el estudio el señor Fernando Lernú, pianista de Vamos Arriba Trío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Se arroja. Usted comente, yo es la voz del pueblo, si quieres. Hay una película sobre Uruguay, el Mundial de Uruguay, se llama 3 millones, ¿no? La de 1930. El primer Mundial de la historia. No, yo digo ahora, la última. Sí, 3 millones. 3 millones. Sí, pero... Pero están en cosas más antiguas. No, quejándose. No, 3 millones del documental que hizo Jaime Ross. Con su... Yo llorando, dice. Pero Campana está en contra de los uruguayos. Pero no, no era, no sé si era de los mundiales. Ese lo hizo Uruguay. Lo hizo Uruguay. Mundiales. Pero Héroes era de todos. Héroes es equipos. Una producción de la FIFA directamente. Uh-huh. Ah, claro. Es bueno. La película oficial, digamos. Del mundial. Estamos en comunicación finalmente con Gustavo Destiar, que va a saber hablarnos mejor de estas circunstancias. Bien, Gustavo, venga. Acá te saluda Alejandro. Estamos con Alberto, con Nico y con Fercha. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Un poco mojado, pero bien, zafando un poco. Acá también poco. Somos cuatro. Sí, lo único que les voy a pedir es si me pueden levantar un poco el retorno porque los escucho muy bajo. Ahí va. Dale. ¿Sí? ¿Escuchás? ¿Escuchás mejor ahí? Sí, perfecto. Ahí vamos bien. Perfecto. Gracias, Campana. Bueno, estábamos hablando justo de que esta película... Para muchos es la única película del Mundial, o esta, o Héroes 2... Y hoy charlábamos en otra comunicación telefónica privada, que no es así, ¿no? Que hay varias más. En general sí, se hacen de todos los mundiales. Desde 1962 para acá hay películas oficiales de todos los mundiales. Oficial de la FIFA, con licitación, con imágenes exclusivas, con cámara exclusiva de la FIFA. Hay desde 62 para acá todos los mundiales. Lo que pasa es que con Héroes es que tomó una preponderancia tan importante fue porque por la historia y por lo que significó para Diego. Por el protagonista. Después, claro, evidentemente, y por todo cómo se fue dando, ¿no?, esta historia. Y creo que nosotros también la tenemos como una película muy importante porque nos toca muy de cerca. Claro. Sé que en España también es una película importante, en lugares, pero por ahí, si vamos a hablar con los ingleses, por ahí no la tienen tan vista la película. Para nosotros, que esté Diego y que sea uno de los dos títulos, el primero fuera del país, le da una relevancia que, nada, la saca un poco de contexto. Pero lo que pasa en general con esas películas es que, en las películas oficiales, en que no terminan de ser un documental, una especie de documental con un relato muy lineal y con poco atractivo. Si no tenés una historia fuerte, la verdad es que se hace medio complicado. Se hace una acumulación de situaciones, de partidos y cosas, y nada más, sin una línea narrativa, ¿no? Porque además, incluso en Héroes pasa lo mismo, no hay un testimonio de nadie. Claro. No, lo único que hay es relatos por ahí, pero no hay testimonio de alguien que te haga llevar el hilo y está solamente el relato en off de la voz en off de la película. Entonces, muchas veces las películas oficiales se hacen muy monótonas. Lo que pasa es que tienen el atractivo de al tipo que le gusta el fútbol ver imágenes realmente impactantes, los planos cortos de las piernas, ver cómo era en la época. Eso le da un atractivo singular a todas las películas, pero esto está más realzada, repito, por lo que pasó con Argentina y con Maradona. Ahora, ¿y vos las viste todas? ¿Las tenés todas? No, pude ver algunas. Hay algunas en YouTube, incluso hay algunas de las que estamos, de la cual hablamos hace poco. Hoy justamente la encontré, que estaba llamada a ser la película oficial del 78, que finalmente fue cambiada. Esta película también está en YouTube, que la cuestión política finalmente terminó siendo otra, la película semioficial que puso la FIFA, pero también con una cuestión política en el medio que la hizo cambiar. Después, si querés, hablamos de ese tema, pero no las vi todas, vi sí las últimas y son muy parecidas. La gran diferencia es que a medida que avanza la tecnología, se pueden ver cosas mucho mejores. Mm-hmm. O sea, la diferencia que hay, mismo en Héroes, las imágenes de Héroes están buenas para la época, pero la tecnología de hoy la quintuplica prácticamente. Mejor tecnología, pero peores goles, porque como el gol del Diego no hubo otro. No, eso seguro. Y yo estoy convencido de que el de Italia 90 también fue el último mundial, entre comillas, romántico de la historia, ¿no? Ajá. Fíjate que ahí pasaron algunas cosas también fuera de lo común. Después empezaron a suceder cosas que marcaron a los mundiales por diferentes temas, pero que no te contaron ninguna historia así heroica, por buscar el término. Fíjate que después del 90 llegó el 94, un mundial en Estados Unidos, que fue el mundial con mayor asistencia de la historia. Eso poca gente lo sabe, a pesar de que pasó sin pena ni gloria por la gente en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, son 250 millones, pero si fueron por ahí 10 a la cancha, 10 millones, está todo bien. Uh-huh. Pero un mundial que no dejó nada, el mundial del 94. El del 98 por ahí tuvo algo de romántico por el tema de que Francia fue campeón y todo este tema de las diferentes razas y las diferentes colonias que conformaron lo que fue el equipo francés. Pero después en adelante, viste, tener un mundial en Corea y Japón, sí. Y que encima Corea salga cuarto, claro. No dejó muchas cosas, finales 0-0, finales definidas por penales. Puede verse también a una estandarización de los jugadores quizás, ¿no? Que eso veíamos también en la peli, uno veía al Diego en esa época y no era un físico que uno dijera trabajadísimo. Había como una identidad futbolística también. Y era mucho más personaje, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo cinematográfico garpaba mucho más, me parece. Ahora son como que responden todos con el cassette, dicen lo que hay que decir. Me parece que perdió riqueza en ese lugar, ¿no? Sí, incluso los personajes, como es presentada la película Héroes, como si fuera al principio por los protagonistas, los nombres que tenés en ese mundial y en esa película como protagonista, no se volvieron a repetir en esa cantidad y en esa calidad de nivel. O sea, estamos hablando de Platini, Rummenigge, Maradona, por ahí tres de los mejores, seguro dentro de los 10 mejores de la historia del fútbol, están ahí, en esa misma película. Está Francesco, y después tenés a los daneses, al Kjær Larsen, al Laudrup, al mismo Sócrates, una eminencia en Brasil. Uh-huh. Entonces, los nombres... También es cierto que las personalidades de los jugadores se fueron haciendo distintas. O sea, lo que te marca que han cambiado las cosas, básicamente, hoy por hoy, es que hoy Brasil va al Mundial, en su casa, y lo que más se destaca de este equipo brasileño es la defensa. Mm. O sea, algo impensado. Vos hablas históricamente de Brasil, hablas del ataque, de los 5 delanteros de Brasil del 70, etcétera, etcétera. Hoy te dicen, Brasil sí está muy bien, fundamentalmente la defensa. Entra para adelante, por ahí no tanto. Bueno, es algo realmente novedoso, ¿no? Bueno, estamos hablando acá con Gustavo Dextiar, periodista, Carucha también, para los amigos, guionista, periodista y especialista en cine. Yo quería saber, Carucha, acá no soy el Coco Basile, soy... El conductor diezmado de la garganta. El conductor diezmado, muy linda película esta. Estamos en un problema. Pero la FIFA pone plata y lleva su propio equipo de producción para hacer esas películas cada mundial. Sí, en realidad el sistema es más o menos así. O sea, lo que hace es licitar las películas. Las productoras entran en la licitación, obviamente pagan una parte, no pagan, ofrecen... dar el servicio, la FIFA pone una plaza, decide, bueno, la pueden hacer esto porque tienen esta capacidad, tienen técnicamente pueden hacerlo, el director que ofrecen está bueno, como se hace, tienen una licitación hoy para ganar encuentro, por ejemplo. Claro. El que lo gana recibe el dinero de la FIFA para hacer la película, pero todo lo que tiene que ver con el bagaje técnico de que se lleva a las canchas depende de la producción. Mm-hmm. O sea, la FIFA lo único que le pone es un estándar. O sea, no puedes ir con una VHS a filmar el mundial. Claro, no, claro. Hay que ir con estas cosas, con tantas cámaras, para tanto tiempo, y lo que tienen, obviamente, es el acceso irrestricto a todas las canchas, y tienen cierta exclusividad. Claro. O sea, las cámaras en los mundiales, bueno, podés meter, no cualquiera mete una cámara en un mundial. Bueno, ahí en Héroes hay una imagen del vestuario de Argentina muy muy famosa, ¿no? Sí, hay imágenes del vestuario que te dijo, hoy bien, repasando la película y antes de hacer la nota, me di cuenta que Neri Alberto Pumpido, arquero de selección, sale desnudo, hace un desnudo total en la película. Hay un culo de Pumpido. No solo un culo, sale también su miembro viril. No es un desnudo cuidado. ¿Cómo? No es un desnudo cuidado. No, evidentemente no, pero sí, meten las cámaras en lugares, y se lo escucha a Diego también hablar con Grondona, uh-huh. Hablando de su chichón. Uh-huh. No, sí, obviamente sí, que tienen le dan todo como para decir, bueno, tenés que hacer algo bueno. Hacete un peliculón. Ahora... Sí. Oliver Stone, me dice acá Campana, el operador, va a dirigir una película para DirecTV, o la final va a dirigir para DirecTV. Sí. ¿Eso tiene que ver con la película que paga la FIFA o Oliver Stone le pintó? No. O sea, yo a ver si puedo entender de qué se trata. Él va a ser el director de cámara de la final. ¿Va a punchar? Dice que va a dirigir las cámaras de la final. No tiene nada que ver. ¿No? Sí, pero porque yo no sé si Oliver Stone ha hecho dirección de cámara de una transmisión, no es lo mismo que hacer por ahí. La verdad que no. Igual la dirección de cámara de una transmisión deportiva, como la conocemos acá, es muy distinta a la que se hace en Estados Unidos. Mm. O sea, está mucho más dividida en roles. Igual Oliver Stone ya hace cualquier cosa. Claro, no, pero digo, el director de cámara en una transmisión de Estados Unidos, de un deporte, sudamericano, de básquet, no toca ninguna tecla, solo habla. Claro. Ah, mira. Y después 4, 5, 6 subdirectores vendrían a ser que responden a lo que él dice. Por ahí, teniendo en cuenta eso, podemos decir, bueno, sí, por ahí puede ser. Va a dirigir la final. Ajá. Igual que mi casa. Tiene así Campana. Campana hace un gesto con las dos manos y la separa, como si hubiese, digamos, algo entre medio de las dos palmas. Una particularidad con esto de la licitación es que la película Héroes la hicieron ingleses. Claro, bueno, la licitación, una productora inglesa, y de hecho nosotros la conocemos la versión en español hecha por Ernesto Fritz, que era el locutor de La Aventura del Hombre, ¿viste? Claro. Entonces, muy bueno. Los documentales Ambos. Cuando llegaban acá, que decía La Ballena Austral. Y tiene, y lo más loco de todo es que tiene el mismo ritmo del documental tipo Nat Geo, que te ve, ¿viste? Y te cuenta la misma cosa, o sea, así como te habla de la iguana, que es un animal que, no sé, es muy escurridizo, así te habla de Butragueño. Y realmente, pues, si vos te pones a escuchar, repito, a nosotros no nos emociona ver Héroes, pero si vos te pones a escuchar y a bajar algo de información de lo que es el off de Héroes, no te queda nada, no te queda absolutamente nada. ¿Cómo que no? Valeria Lynch aparece en un momento. Sí, pero no es el off, mira, yo me anoté un par de cosas porque son muy puntuales. En un momento aparece, cuando aparece ya digo en el documental, y el off de Fritz para nosotros, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Ganar la Copa del Mundo es el pináculo de la gloria. No agregaste nada, flaco, ya sé que está ligando en el mundo lo mejor que hay. Pero te lo dije con una gran frecuencia, pero la verdad es que no te dejó con nada. Con la voz de La Aventura del Hombre, sí, importantísimo. Sí, claro. Hace la diferencia. Y después yo sé que en Héroes hace algo que no hacen las otras, que es que olvidarse un poco de la cronología. Y va bien, empieza a tomar algunos jugadores, que son los fundamentales, pues cuando ya toma a Diego, pero va bien en el tiempo, pero... En un momento va con Francia, ¿no? Empieza a hablar de Platini, y arranca con Francia, Italia, y dice, la primera prueba para Platini es Italia. No, eso es un partido de octavo de final, jugó tres partidos antes, ¿dónde están? Y te mete información errónea, incluso, o sea, el pase, por ejemplo, a Maradona el primer gol de Bélgica, dice que se lo da Enrique y en realidad es Burruchaga quien le da el pase, pero no importa, a nosotros no nos importa todo eso, lo que nos importa es ver ganar a la selección. Que le metió dos pepas, bueno, eso nos importa. Hay un momento en el que la voz un poco se calla, que es justamente en el polémico momento de ese mundial del gol contra los ingleses. Sí, sí. Ahí como no, que no dice nada, se queda calladito por queda, unos segundos. Es muy curioso porque viene contando todo cómo suceden las cosas y dice que en un momento, como dice López, que se da un quiebre en el partido, sí, por Maradona. Deja el relato del gol inglés encima, para nosotros. O sea, sí, el original es inglés, claro, de ellos, está todo bien, ellos lo van a entender. Pero cuando haces la traducción, te queda la sensación de que, bueno, los tipos no me cuentan que hubo un gol con... Nosotros lo vemos, hubo un gol con la mano, claro, pero lo tenemos que deducir después. Claro. En la versión original en inglés pasa exactamente lo mismo. Ajá. Y después lo que hay es una mezcla con un relato de Muñoz que más o menos trata de anclarte, porque dice, Dieguito, lo que hiciste es maravilloso, pero no te dice, che, Diego hizo un gol con la mano. En ningún momento del documental, salvo al final, que en un momento hace un juego de palabras como Argentina se clasifica gracias y... Hace hincapié en, a gracias a la mano, la mano y el genio de Maradona. Claro, bueno, es que pero sí, todo lo deja. Eso es todo lo que dice sobre el tema. Sí, sí, lo que pasa es que el relator inglés, apenas le hacen el gol, la pelota está por entrar, y el tipo dice Maradona, y dice, bueno, no, ese gol no es válido, ¿cómo no? Lo cobraron, no puede ser. Uh-huh. Y si no fuera con la mano, Shilton llega a ese centro, que es algo que te comentaba en ese momento. Shilton era uno de los arqueros más seguros, yendo arriba a buscar centro, y era muy ágil, y nadie le perdonó que se haya morfado de ese gol, pero bueno, se lo morfó porque llegó con la mano. Uh-huh. Pero en ningún momento dice eso. Uh-huh. Dice, nos ganaron con un gol, y después sí, cuando hace el gol que queda en la historia, el relator dice, el primer gol no tuvo que haber sido convalidado, pero la verdad que... En el segundo este vale es el mejor. Termina de hacerlo en la historia. Nada, termina de hacerlo el relator, el mejor jugador del mundo. O sea, sí, hacía un segundo. Sí, o sea, hay un reconocimiento que creo que ningún relator nuestro en una situación análoga, pero al revés, sí, lo podía hacer. Niembro. Niembro, yo estoy seguro. Niembro, alto botón. El que relata gimnasia, ese que puteaba a los jugadores. Sí. el que puteaba a Fabiani, ¿te acordás? Sí, ¿cuál era? Sí, hay mucho, el de River. ¿Y en la versión inglesa también está Valeria Lynch? En la versión inglesa también está Valeria Lynch. Está tal cual. El que cambia, el que hace el trabajo de Fritz en el original es Michael Caine, el actor Michael Caine, que también participa en una... en la que para mí es la mejor película de fútbol de la historia, que es Escape a la Victoria. Película es de fútbol, que está Stallone y Pelé. Jugador, claro. Stallone, ¡qué película! Ardiles. Y Michael Caine es el único no jugador de ese equipo, porque después son todos jugadores de verdad, posta. Pero Michael Caine, incluso en esta película, fue doblado. Sus piernas, en los planos cortos, son dobladas por un jugador del Ipswich de Escocia. Un doble de piernas tiene. Un doble de piernas, exactamente. Ahora, teniendo, o sea, perdón, es potencial, potencialmente vendible un mundial filmado. ¿Por qué no trasciende más una película de la FIFA, o la FIFA ya está contenta con vender los derechos y punto, lo cual no creo, pero no trascienden las películas, o no están bien hechas o no están hechas? Sería un tremendo boom después de cada mundial estrenar una película como esa, o mejor, antes del siguiente mundial, estrenar la película para ir calentando el ambiente, digamos, de lo que va a venir. ¿Por qué no toman esa trascendencia? O sea, o no lo hacen, qué sé yo, tienen plata para pagarle un director grosso y hacer una superproducción. Pero incluso, por ejemplo, el director de Héroes, que es Tony Maylam, es un tipo destacado, incluso de ficción, pero ha hecho muchos... No. Se nos va. Uy, te estamos perdiendo. Creció el Paraná. Sí. A ver, ahí ahora estamos. Sí. Ahí me escuchas. Te decía que el director de Héroes es un director inglés que ha hecho mucho documental deportivo, un tipo con muchísima experiencia. Hizo el documental de los 100 años de la Premier League, hizo documentales de automovilismo, hizo también ficción con bastante éxito. Y son buenos por ahí los directores que tocan para las películas oficiales. El tema es que por alguna cuestión extraña, no terminan siendo buenos. Por eso me parece que no tienen tanta trascendencia. Y por eso Héroes, que sí te cuenta una historia y te la cuenta bien, y hay una emoción, se destaca un poco de las demás. Creo que pasa más que nada por ahí. No trascienden porque son aburridas, digamos. Yo creo que sí. Y tampoco tienen un estreno comercial, salvo honrosas excepciones. O sea, yo no recuerdo que se hayan estrenado, salvo Héroes, que se hayan estrenado otras acá. No lo recuerdo, por ahí sí, ¿eh? Pero tampoco es un estreno comercial, algo que diga, bueno, vamos a ver la película del Mundial. Y también es cierto que a medida que nos acercamos en el tiempo, la posibilidad de ver algo nuevo, después de ver todo lo que viste en el Mundial, con claro, 300 cámaras, uh-huh, y las cámaras exclusivas y todo, ya se hace medio extraño. O sea, el gran atractivo de esas películas hace 30 años era ver cosas que no habías visto. Hoy ya termina el partido y ya viste todas las cámaras posibles. O sea, te puede aparecer alguna, pero no me van a sorprender mucho con imágenes por ahí. Sí, con imágenes bien filmadas. O sea, si un tipo con criterio fílmico, con criterio cinematográfico, me puede sorprender con alguna apuesta. Bueno, puso la cámara en algún lado raro, hizo un seguimiento particular. Uh-huh. Un documental de Zidane, por ejemplo, muy famoso. Uh-huh. El tipo, seguido por 17 cámaras en un partido del Real Madrid contra, no me acuerdo qué equipo. Sí. Bueno, todo un documental es ese partido, 17 cámaras siguiendo a Zidane. Es espectacular. Pero porque la apuesta es, porque están las cámaras puestas en el lugar indicado. Uh-huh. Pero vos vas a una transmisión de fútbol, lo mismo haces con las 10 cámaras de una transmisión de fútbol y no te va a dar el mismo resultado, evidentemente. Uh-huh. No, creo que pasa por ahí. Falta la mano de un guionista ahí que sepa montar la realidad, digamos, uh-huh, de manera que sea que efectiva. Obviamente, claro. Obviamente, hay que ver cómo me lo contás. Por eso, a mí me parece, y por eso el cine deportivo tiene el atractivo ese, o sea, más allá de que vos cuentes una ficción a veces o que ficcionalices un hecho real, el deporte da mucho para hacer ficción y para hacer algo atractivo. O sea, la tensión, el punto de no retorno, tener que llegar en un momento, se termina el partido, tengo que ganar o ganar. Bueno, todo eso, incluso en deportes que no son el fútbol, son muy ricos. El tema es cómo me lo contás. Sí. ¿No? Ahí pasa la gran diferencia. Sí, y tampoco me lo imagino a Messi protagonizando la película. No, ojalá ganemos y que esté buena la película, sí, pero... Claro. Un vómito en mi ventana. Haciendo juguito con la pita, lo máximo que le podemos llegar a pedir. Sí, sí, sí. La arcada junto al banderín. Bueno. No, algo también que tiene la peli, me parece, es que tiene un comienzo y un final muy picantes, porque empieza hablando de el terremoto cercano, sí, a la realización, sí, del Mundial en México, y termina con una final que yo no me acordaba que fuera tan electrizante. Sí. Es tremenda. Sí, sí, porque sí, sos, sí, muy chico, nene, por chico, eso no te acordás. Yo tengo una última pregunta, una duda que tuve siempre. Esa sombra que se ve en la cancha, que es como una especie de bola con pinches. Sí. ¿Ustedes recuerdan eso? En la cancha se ve... Sí, yo lo recuerdo, pero la verdad que tuve que tener una duda y nunca averigué. Bueno. Es una piñata, no sé qué quedó hace años, algo. Romero, ¿qué tal? Vean los partidos del Mundial 86 y en todos hay como una especie de bola con pinches de una sombra, sí, como si fuera un farol, no sé qué. Muy intrigante. Yo lo que intuyo, porque hay imágenes así tipo de esas tipos cenitales, incluso que hay dos cables cruzados a lo largo y a lo ancho de todo el estadio, y en el medio hay algo con una cámara que cuelga. Porque, ¿y será eso? O parece, sí, le juntó mugre ahí. Sí, no sé. Sí, son muy descuidados los mexicanos. Por lo que algo que quedó del terremoto. Por sí, sí. Bueno, y otra cosa que hablábamos con Ale antes fuera del micrófono es que este mundial no era el mundial de México. Este mundial había sido otorgado. En mucho tiempo los mundiales se otorgan con 8, 12 años de antelación. Mm. Y el mundial en el 74, el mundial del 86 le había otorgado a Colombia. Lo que pasa que Colombia no pudo cumplir con los requerimientos de la FIFA y finalmente la FIFA siguió sacándoselo en el 82, o sea, 4 años antes de la realización del torneo. ¿Y México había realizado hacía poco? Muy poco, sí, sí, México, el mundial había sido en el 70, así que dijeron, bueno, nosotros lo hacemos, y por eso fue muy emotivo también para los mexicanos el mundial, porque por ahí, a diferencia de lo que pasa hoy en Brasil, que hay muchos requerimientos sociales de parte de la población y dicen, sí, estamos haciendo un mundial, cuando acá hay muchas necesidades que tenemos que cubrir con esa guita, en México se lo tomó como un desafío nacional, el tema, claro, de decir, bueno, vamos a sacar adelante a pesar del terremoto todo esto, y la gente lo vivió realmente con alegría. se terminaron los estadios, te digo la gran mayoría, ¿no? Después los quilombos que hay en México son históricos, tanto políticos como sociales, pero se lo tomó realmente como un evento, es decir, bueno, viste que el mexicano es muy así, como muy patriota y que pueden sacar las cosas de, con la fuerza de voluntad, y realmente se lo hizo con mucha alegría, y de hecho se volcó mucho las canchas, los mexicanos, los partidos estaban casi llenos los estadios. Claro. Sí, está eso mostrado en la película del primer partido como muy intenso de los mexicanos, que fue el único que ganaron, creo. Claro, con el tema de Hugo Sánchez, la vuelta también del hijo pródigo. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación y habernos alumbrado sobre este género. Alumbrado barrio y limpieza. Sí, ¿no? Sobre este género de cine y deportes. Podemos comunicarnos alguna otra vez para seguir ahondando en el mismo. Cuando termine el Mundial. No hay ningún problema. La verdad que hay mucho para decir del cine deportivo, del documental deportivo. Hay millones y millones de historias que son geniales y hay películas para tirar para el techo del deporte que vos quieras. ¿Viste? De bádminton, handball, de lo que sea, hay. Perfecto, la próxima vez hablamos de bádminton. De bádminton, perfecto, es nos morimos muertos acá. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ya son las 6 de la tarde y yo no puedo hablar más. Compañeros, ¿y mañana qué vas a hacer? Mañana voy a tratar de ahora. Tal partido. Tecito. Mañana está el partido. Hay que venir. Eso igual. Es una realidad. Uh-huh. Quizás pasamos música. Y cada tanto un gol. Claro, ¿entendés? Un relato. Pero acá vamos a estar. En portugués. Y si sigo así de la garganta, hablará mi hermano. ¿Viste cómo es? Muy bien. Día del cine, muchachos. Alejandro Alberto Romero. Todos los días un poco. Y yo sigo roto de la garganta. Bueno, esta noche vamos arriba, trío. ¿Vas a dejar ese tema? El que no vamos a tocar en vivo, pero va a sonar acá. No lo podemos tocar en vivo porque yo no tengo la voz para cantar ese tema. Así que Dudazón le vamos a dejar para que escuchen. Hoy a la noche en bar bien bohemio. Yo no cantaré, pero Fernando, vos ya te estudiaste todas las letras, todo vas a cantar perfectamente. Ya se transforma en un dúo rentable. Está todo listo, un dúo rentable. No, rentable. Gracias a Dios, hasta mañana. Diga algo entre tanta sombra, sin sol, sin agua, sin aire de alguna ilusión. ¿Quién será la ayuda entre tanta duda que hoy divierte por repetición, que devora y traga un ganado hambriento sudando terror? Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. Calmó su sed bebiendo el mañana de estos ríos viejos que hoy son las aguas, las rutas de alguna ilusión que el lamento muerto siempre arrebata, y los vuelos nuevos beben de esas sabias. Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? ¿Quién será la ayuda que esperando. ¿Quién será la ayuda firme que nos traiga la voz? Firme, a paso firme, camino sin irme. ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? Van las preguntas, vuelan y vuelan, espera el sol de la primavera. ¿Quién será la ayuda? No hay cuentos sabios sin moraleja. ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? Van las preguntas, vuelan, se van. Sin decir adiós.